Muy buenos días, tardes, noches, amigos, amigas del reino de Neverland. Bienvenidos a una nueva pildorita, que ya es la número 21. Fíjate que han corrido píldoras. Haciendo el gilipollas de hablando un ratito, media hora, una hora. ¿Y de qué venimos a hablar en esta nueva píldora? Bueno, pues como podéis haber visto en el título, lo hemos titulado Nuestros Juegos del Verano. ¿Qué son nuestros juegos del verano? Pues no es ni más ni menos... Los juegos que hemos jugado en invierno. Ni más ni menos, ahí está, señor Charlie. Y aquí le presento, señor GTA Sevilla. Charlie, bienvenido aquí conmigo a esta pequeña charla entre dos. Sí, pero la vida de esta de... Oye, mira, tengo ganas de charlar de un par de juegos porque no ponemos algunas cosas buenas y seguro que la gente le agradece y nosotros también que nos llevamos un rato charlando. Efectivamente, bueno, y si no se agradece, pues bueno, pues con no escucharnos es más que suficiente, no hay nada más. Bueno, yo soy Igor, alias La Carva, aquí habéis visto a Charlie, y eso, os vamos a contar un poquito, pues eso, nuestros juegos de este verano, de otros un día igual haremos un global de todo lo que nos gusta jugar en verano o no, que también es verdad. Porque a veces confundimos, no sé si lo opinas tú, Charlie, confundimos juegos de verano con juegos refrescantes, que creo que no es lo mismo. Sí, bueno, yo lo entiendo un poco. En el sentido, a mí no lo hago todos los veranos, pero en verano es como que me gusta jugar al Mario Sunshine, por ejemplo. Por ejemplo, claro. Oh, y me gusta jugar a juegos tipo Sega de Cielos Azules y Felicidad un poco. Es como son los juegos que pegan. Jugar en veranito. Claro, ahí está. Pues es un poco diferente. Pero hoy vamos a hablar de los juegos que hemos jugado este verano. Este verano, no. Claro, ahí está. Antes de empezar con que nos cuente Charlie su primer juego que ha jugado este verano, os quiero decir una cosa para que vayáis luego al final del programa. El programa anterior, que era el especial Xbox, se planteó un sorteo que teníais que decir una respuesta en el comentario de Xbox. Pues bueno, ya hemos recapitulado. Ya hemos recapitulado las respuestas de ese comentario de Ivo. Y hoy, la cantidad de hemos recopilado. Vamos a dar el ganador del sorteo, ¿vale? Que lo colgaremos seguramente en YouTube, pues bueno, este vídeo con la aplicación de los nombres y demás, pero aquí lo vamos a poner, vamos a decir, en el momento. Por cierto, ¿cuál era la respuesta a la pregunta que se hizo? No sé qué, de que estás calvo, de que el Millán se le escucha mal, no me acuerdo bien. Hay más o menos, vale, la respuesta era Charlie Dimisión, ¿vale? Pero bueno, luego daremos un repasito a esto. Si no te parece mal, Charlie, sí, vamos a poner un minutito de música, si te parece bien. Perfecto. Y empezamos con el jueguito. ¿Qué te parece? Maravilloso. Vamos a ver. Señor Charlie, después de este temite tan chulo, que a mí me ha gustado bastante, igual quieres comenzar tú, ya que hace un poquito de tiempo que no apareces por el micro. Bueno, es que es comenzar tú con ese primer juego del verano, que es para ti. Venga, ¿te acuerdas lo que nos...? sí, perdona. ¿Te acuerdas miedo me das, de la felicidad miedo me das, y de los cielos azules y todo eso? Pues vamos a hablar de un juego que va sobre la ruleta rusa. Vamos a hablar de Backshot Roulette. ¿Cómo? Backshot Roulette. Vale, venga. De momento ni puta idea de lo que me estás hablando, pero venga, dale. Pues a ver cómo te lo explico. Tú en este juego empiezas como en un baño. Estás ahí, no entiendes nada, todo con un 3D como muy raro, un estilo artístico muy agresivo, muy sucio, como muy de juego de terror, para que no entendamos, pero como si fuera como antiguo, no sé, está conseguido. Y nada, pasas un pasillo, ves que estás como en una especie de discoteca, abajo escuchas un montón de gente, pero tú estás como en una pasarela arriba, y entras en una salita. Y en la salita, con una pinta de chungo todo, que te muere, pues hay una mesa, hay una especie como de batería de coche en un lado de la mesa, hay una escopeta en el medio y un tío con una cara que da un miedo que te caga en el fondo. Una sonrisa satánica, todo terrible. Y a mí todo eso me ha ganado ya de por sí, o sea, me ha parecido... Hombre, a ver, de momento pinta bien, ¿eh? De momento pinta claro, bien. Claro, atmosféricamente brutal, todo lo que te he comentado. Pero el juego va de lo que te digo, de jugar a la ruleta rusa. Entonces tú, contra este hombre, con una regla muy loca y pudiendo, digamos, resucitar gracias a la especie de batería esa rara unas pocas veces... Tiene un juego simplemente pues de la ruleta rusa con normas diferentes. Por ejemplo, tú puedes elegir dispararte a ti o disparar al otro cada vez que te toca tu turno, pero hay varios elementos con los que puedes jugar. Por ejemplo, siempre te dicen el número de balas, tanto las que matan como las que son de fogueo, ¿no? Tú eso lo ves al principio, ves que hay 6 balas y ves que hay 4 de fogueo y 2 chungas. Y después tienes elementos con los que puedes participar. Por ejemplo, si les pones unas esposas al otro tío, no puede evitar un turno aunque quiera. Tú te puedes tomar una cerveza para evitar turno. Si te fumas un cigarro, recuperas una vida. Si tienes una lupa, puedes ver si la bala que hay en el revólver en ese momento, bueno, el revólver no, la escopeta, es una bala que te mata, una de fogueo. Si tienes una lima, que si limas la punta del cañón, le quitas 2 vidas, o te quitas 2 vidas si te dispara con el cañón recortado. En fin, tiene un montón de elementos con lo que jugar, con lo que al final juego, con toda la atmósfera, con esto, se convierte en un juego realmente entretenidísimo y como de puzzle, de intentar sobrevivir tras varios intentos de no morir, o no morir antes que tu contrincante. Además, esto va con una serie de temas de que tiene como muy creepy, que tienes que firmar un acuerdo antes, que digamos que hay un momento en el que cortan unos cables y ya no puedes revivir, sabes que el que se mate muere, pues puedes hacer doble o nada. Tiene un montón de elementos y me ha parecido un juego súper ingenioso, súper bien pensado, que te atrapa por la atmósfera, evidentemente, que hemos hablado antes, pero también porque es un juego honestamente entretenido. No sé qué opinas de todo esto que te estoy contando. Sí, pero jo, me ha surgido una pregunta, ¿eh? Por favor. ¿Cómo? A ver, yo tengo la ruleta rusa, es un revólver que, claro, le das vueltas y aunque metas, bueno, pues meter balas de fogueo o demás y tal. Pero en una escopeta, ¿cómo está puesto eso? Es que no sé, no le veo la imagen a tú, el que te enfrenta, sí. te pone en la mesa, hay un sitio que solo es exclusivamente para poner las balas. Tú, sí. Las balas como las de las escopetas, ¿no? Que son esas... Sí, los cartuchos. Dorado, los cartuchos. Exactamente. Sí. Y el trozo de plástico rojo. Pues hay uno que tiene el trozo de plástico rojo, que son las que te matan, y otra que tiene el plástico azul, que son de fogueo. Entonces tú visualmente, antes de recargar todas las balas, ves que hay ese tipo de balas. Entonces tú sabes que en esa partida hay varias balas que te matan y varias que no. Entonces tú, por ejemplo, ponle que el otro tío empieza él, ¿no? Sí. Y se pega un tiro y es una bala de fogueo. Sí. Y tú sabes que hay 3 balas de fogueo y 2 que te matan. Pues ya sabes que hay ahora mismo 2 y 2. Los que te matan. Vale, o sea, que lo que regula es el orden que, la, que claro, las cajas, los cartuchos. Vale, vale, vale. No es, exactamente. Entonces, ahora, por ejemplo, te toca a ti. Tú ya sabes que ya está la cosa 50-50. Pero ahora, por ejemplo, que te van tocando ítems al azar, tienes una lupa. Y la lupa, como te he dicho antes, pues tiene para ver qué carga tiene. Entonces, tú miras la carga. Imagínate que es una bala de fogueo, ¿no? Sí. Pues dices tú, vale, pues me dispara a mí. ¿Qué pasa si te disparas a ti mismo y no y la bala de fogueo? Que tienes otro turno. Entonces, claro, tú gracias a ese ítem, por ejemplo, o te arriesgas, y ya sabes que queda una de fogueo y tres de... Sí, claro. Y tres te matan. Entonces dices tú en ese momento, a lo mejor en ese momento no tienes para adivinar nada. Pero dices, bueno, la probabilidad tan alta de que salga una que te mate, que ahora decido dispararla al otro. Pues digamos, ese es el kit de la cuestión del juego. Sí, sí, claro. Bueno, que tú siempre te estás calculando las probabilidades. Sí, de lo que me queda, lo que ha pasado. Exactamente, que quizás no me he explicado bien al principio, pero... No, te has explicado bien, pero es lo que yo no había entendido, era lo de, lo de cargar en un revólver, una ruleta, se cargan los cartuchos en la escopeta, pero no sabes el orden, ahí está. Vale. Exactamente, hay que intentar explicarlo todo a la vez y a lo mejor tendría que haber empezado por ahí. Pero eso, tío, es un juego que me ha fascinado, tiene el recorrido que tiene, ¿eh? Son partidas cortas. Una ruleta rusa no se puede jugar toda la vida. Ni es verdad que está guay porque en la especie esta de como de batería de coche tiene una pantalla, ¿sabes? Y tú, por ejemplo, tienes las vidas, está representada por rayitos, ¿no? Sí. Te pega un tiro, te matan, te quitan un rayo. Pero no es como que te matan y te levantas, o sea, no, te hacen como suena un sonido la pantalla, porque artísticamente el juego es genial. Hay como una especie, ¿sabes? Como de flasheo, de luz raro, luz roja, luz blanca. Es como que te han pegado una descarga eléctrica y venga el lío, ¿no? Un poco así raro, pero como que mola un montón el... No sé si me explico, el juego es tenebroso todo el rato. Aunque sea tan entretenido, pero realmente el todo es un mal rollo, porque claro, en fin, tú, para recuperar una vida te fumas un cigarro, la cerveza para que el otro pierda el turno, son cosas muy tontas, pero hostia, funciona súper bien, tío, y me ha parecido realmente curioso, realmente de alguien que sabe lo que hace, y ha sido una gratísima sorpresa, porque además me lo compré euro y pico, me costó en Instant Gaming, pero que el típico juego que está de oferta y que incluso sin oferta es baratísimo y que es para echarle partidas de 10 minutos, unos días o eso, pero el día que le echas la partida, ese día se te queda en el cerebro, te acuerdas, o sea, realmente hay una tensión y hay algo que se te queda y... Joder, me ha parecido... No, estupendo. A ver, es el típico estereotipo de el juego del verano, de eso que juegas poco, se te queda y demás. O sea, no puede haber mejor ejemplo. Yo creo que ya vas a ir para abajo después de contarme esto, ¿eh? No sé. Pero... Sí, no, bueno, ya después iré a cosas más de las mías. Pero bueno, no, me ha gustado mucho. ¿Y cómo se llamaba el juego? Es en inglés, yo no lo voy a repetir. Backshot, que se escribe B-U-C-K... Y shot como de tiro, S-H-O-T. Y roulette, que es como francés, ¿no? R-O-U-L-E-T-T-T. Roulette. Bueno, si tú ahí en el País Vasco hablaré mejor en francés que yo. No te creas, pero... Vale, pues estupendo, ahí tenéis este juego. Venga, voy a ir yo con uno de los míos de este verano. Vale, he jugado... A ver, no he podido jugar mucho este verano, la verdad. Pero sí he jugado a ciertas cosas que ya había jugado antes, pero que en verano las vuelvo a retomar. Algún oyente luego, posteriormente, atará cabos, los oyentes que nos escuchan siempre, atarán cabos de esta píldora y luego se darán cuenta de programas posteriores porque vienen las cosas, ¿no? Pero bueno, eso ya para los acérrimos al... Vale, voy a empezar con Comando. Okay. No comandos, Comando. Ah. Muchos no situáis lo que es Comando y tal. Dices, comandos y tal. Comando es un soldadito que nos llega, nos lo descarga en un helicóptero. Estoy hablando de un arcade del año 85, ¿vale? De Capcom. Y somos un único soldado que se tiene que enfrentar con un montón de tropas que nos vienen desde arriba. Podemos disparar, solo tenemos un arma, podemos disparar en todas las direcciones y tenemos solo el disparo y la granada. Y tenemos que ir avanzando por el mapa que se nos presenta, ¿no? Va con varias fases. Si es verdad que el personaje tiene, no os penséis, es año 85, no tiene ni power ups ni nada de eso. O sea, su fusil siempre dispara, es infinito, pero siempre dispara, no lo puedes mejorar. Y las granadas no las puedes mejorar tampoco, pero sí puedes coger más granadas. Las granadas, a diferencia, no las puedes tirar en cualquier dirección. Solo las puedes tirar donde quieras, pero siempre hacia arriba, hacia donde vienen los enemigos, ¿no? Porque los enemigos te pueden salir de lado, hacia arriba, hacia abajo. Tenemos un montón de enemigos que nos van saliendo con diferentes habilidades. Algunos nos disparan, otros no. Tal. Cualquier toque nos mata, ¿vale? Ya sea de bala, de que nos toque un enemigo o cualquier cosa nos mata. Al final de cada fase siempre tenemos un medio jefe, que bueno, que no varía mucho, pero lo que hace es, en vez de hacer scroll siempre hacia arriba, pues cuando estamos al final se nos para la pantalla y nos van saliendo un montón de enemigos por todos lados, por oleadas. O sea, esa es tu animación FX. Por oleadas. Vale. Estamos hablando de 1985. Sí, sí. O sea, es que no había nacido en el reino, no había nacido igual nadie, solo había nacido. Yo también. Vale, pero... en el 85 habíamos nacido todos, prácticamente, en verdad. Sí. Bueno, sí. Seguramente. Juego súper arcade, súper entretenido. Que no va a haber, no va más allá de no os penséis grandes cosas y demás. Pero es un juego que engancha muchísimo y cuesta mucho pillarle el truco porque él solo dispara en la dirección donde llevamos el joystick, ¿vale? O sea, y claro, hasta que coordinamos que podemos ir para adelante, para atrás, y depende de donde nos salgan, donde sí o no, luego nos vamos dando cuenta que más. ¿Tú te mueves con el disparo? O sea, si estás disparando para adelante, te vas moviendo, sí, para adelante. Te mueves, vale, en otras direcciones te puedes mover y te van saliendo. Normalmente te van saliendo casi siempre los enemigos por el mismo sitio, hasta que te pasas una vez el juego, luego se hace más rápido. Cuesta un poco hacerse al principio. Claro, la primera fase es bastante fácil. Luego se va complicando porque ya nos empiezan a aparecer pues enemigos encima de un puente, trincheras y demás, otro tipo de enemigos. Nos va saliendo otros enemigos con bonus que tenemos que liberar para que nos den esos puntos, y al final la mecánica siempre es la misma, pero es súper entretenida. O sea, lo que es un arcade de disparos de los de siempre, que sí, gusta, inmediatez, y rapidez y demás, eso es lo que tenemos con Comando. A raíz de engancharme, ¿cuál es el que se parece al Space Invader, pero no, al Arkanoid? Creo, en su día, te hablo de hace tiempo, pero viene a cuento. Estuve buceando un poquito en los arcades, que claro, yo qué sé, tú estás hablando de un arcade que yo tenía literalmente 2 años cuando salió. Y entonces todas esas cosas he tenido. Una vez que ya te gustan tanto los videojuegos que te da por bucear en las cosas antiguas y en los orígenes y cómo empezó todo, y probar muchos juegos, y hay algunos que dices tú, joder, esto es infumable a día de hoy, pero entiende qué concepto estaba intentando implementar, o de repente todos los juegos eran igual que el Space Invaders, o no sé cuánto. Pero jugando eso, creo que fue al Arkanoid, ¿no? Que al final era siempre el mismo concepto, pero como... El mismo concepto de que rebote la pelotita y tire para arriba. Claro, pero de... No, el Arkanoid no, pues estoy diciendo... Yo digo uno de... El Arkanoid es... Sí. No, eso no quiero decir que también, juegazo. Que también me parece una idea súper chula y que a día de hoy sigue funcionando. pero no me refiero a eso, me refiero a uno que era rollo Space Invader, pero un poquito más elaborado, claramente basado en él. Y tío, me pegué un enganche en su día, un montón de grande, me dio mucho que pensar en el concepto de jugar con tres movimientos, dos botones, un disparo, dos, y hacer un juego a través de esas limitaciones. Y es verdad que hay muchos juegos que a día de hoy se hacen muy duros, pero los que funcionan son invencibles, son infinitos, son para siempre, porque realmente son dos botones y tu habilidad está en ir aguantando las oleadas y las diferentes... Y este es un ejemplo de eso, ¿eh? De... Yo, sí, me sonaba eso, por eso yo, no. Yo he jugado posteriormente a él y tal, y con el chaval, lo bien que se te daba y tal, luego vas viendo y dices tú, hostia, qué viejo me hago, ya no tengo los mismos reflejos, no me acuerdo y tal. Y es que se hacen duros, sí, pues claro, hoy en día es duro para un jugador nuevo y tal, pero es para un jugador nuevo y para los que hemos jugado antes ya ha pasado un montón de años. Sí, pero si le das la oportunidad hay mucho que, hostia, que te puede venir un enganche importante. Sí, pero es que necesitas una adaptación bastante grande, ¿eh? Porque, hostia, no es sencillo acostumbrarse y hacer. Pero una vez que te vuelves a hacer, hostia, es... Yo pienso mucho jugando a juegos de Game Boy, tío. Desde que me pillé la... Sí, Game Boy esta china, la R6 3S, como se llame, que tiene prácticamente todo el catálogo de Game Boy ahí metido, y basa mucho en eso su concepto, en juegos de dos botones, porque es lo que tenía, y hay muchísimos juegos que es de a pantalla única, para que no tenga... Sí, está pasando. Sí, joder. Que digo que hay muchos juegos que en la Game Boy, que son conceptos de una pantalla y cuando te la acabas a otra, y que funcionan en un cuadradito pequeño y que son tres tonterías las que puedes hacer y está tan bien planteado todo alrededor, uh-huh, que te funciona, y a mí me fascina esa rama del diseño de videojuegos. Y que sigue estando y sigue... Sigue existiendo en otro nivel, pero bueno. Indie, ¿no? Efectivamente. Charlie, cuéntanos el siguiente. Yo ya he dicho este. Del 85, ¿eh? ¿Vas a decir más viejo? No, tú seguro vas a decir moderno. Que sí, menos. No sé de qué año es, la verdad, porque... Pero es nuevo. Mira, voy a hablar de otro. Fíjate tú, mira, ahora voy a hacerme la... A ver, el que quiera saber de qué año es, que lo mire por Google. Aquí no estamos para dar datos, ¿vale? O sea, que lo mire y mire cuál... Que claro, ahora me he quedado con la duda de si hablarte de... Es que he jugado un juego que un poco va con esa sintonía, pero no he jugado mucho. He podido jugar a varios niveles. Me lo compré otro día por 3 euros en Steam, que se llama Roto Force. Y tú eres una especie como de babosa, ¿sabes? Que estás en un... digamos, el juego es en dos dimensiones. Ah, sí, claro, sí, claro, claro. Y y es una pantalla. Pero la ¿cuál es? Es que has estado hablando de eso, digo, mira, es que viene con el contexto. No iba a hablar de él porque no me lo pasaba, pero bueno, tampoco... Simplemente lo voy a recomendar y ya cuando me la acabe, pues hablaremos en el reino de él si sigue siendo tan brillante como me lo está pareciendo en las primeras partidas. Pero, tío, es un juego que está muy chulo porque es un juego en dos dimensiones de una pantalla, pero tú estás, digamos, en una especie como de rueda. O sea, la pantalla es como una rueda. Entonces tú mueves, te mueves para izquierda o derecha, y en verdad lo que estás moviendo es el círculo. Me explico. Hay un techo, un suelo, una pared derecha y una pared izquierda, ¿no? Pues si yo me muevo para la derecha, lo que hago es subirme en la pared derecha. Pero vale, la pantalla rota, vale, o sea, yo siempre estoy abajo. Sí, vale, vale. Tú siempre estás abajo, lo que rota es el escenario, digamos, ¿no? Exactamente, vale. Es una rueda, rota el escenario. Y entonces, con ese concepto y con varias habilidades en las que puedes cruzar todo el escenario, entonces, por poner un ejemplo, hay una habilidad que te la dan desde el principio, no ningún spoiler, que es la idea jugable del juego, ¿verdad? Que aparte de moverte de izquierda a derecha y que rote el escenario, tú te puedes desplazar a cualquier punto del escenario con un stick. Y entonces hace como si tu mismo cuerpo fuera una bala, va a ese punto del escenario y ¡plum! El escenario gira rápidamente y otra vez estás abajo pero al sitio donde te has lanzado. Entonces tú tienes que ir todo el rato jugando con las dimensiones 360 del escenario para ponerte en los sitios en los que estás a salvo, porque los enemigos van a tirar cosas que van a hacer que algunas zonas del suelo sean lava, para que nos entendamos. O va a estar una zona cargada de enemigos, te va a correr, te va a tocar desplazarte para otro lado. Pues todo eso mientras vas disparando a diestro y siniestro a todo lo que se mueve, ¿no? Para que no entendamos, hay muchos enemigos, normalmente están en el centro de la pantalla, están volando y los puedes atacar con tu propio cuerpo, con disparos. Y este simplemente lo quiero nombrar porque viene a cuento a lo que estábamos hablando de juegos de una sola pantalla y con un concepto brillante. Y lo voy a soltar aquí porque, ya te digo, he jugado relativamente poco, una horita así, y entonces tampoco me siento yo con la destreza de ni de hacerle justicia ni de saber si va a haber. ¿Cómo se llama? ¿Qué? Se llama Roto, hasta el 4, y Force para los amigos. Vale. Y este lo vamos a dejar en stand-by para hablar otro día en el reino, seguramente, porque la verdad que. Sí, bueno, luego ya te haces un especial, como hiciste, ya te haces un especial, sino de. Del juego, sí. Uy, oye, la gente era hablando de cosas que van a volver loco, que los de Lonely Mountain Downhill van a sacar un juego de también de descender de una montaña, pero ahora con skateboard. ¿En serio, tío? Sí, wow, que por culo. En serio, una pinta, os voy a dar un por culo espectacular, macho, porque tiene una pinta increíble ese juego. Hostia, ya no vienes más en los siguientes 10 programas. Sí. Bueno, y ahora ¿quieres hablar tú de un juego? Dale, porque estás hecho aquí un inciso. Dale con él. Yo solo tengo ya un par de ellos más de que hablar. Dale ver, tú con él. Mira, voy a hablar del que más me apetece hablar. Que quizás no sea tan original como estos dos que te he hablado, pero en verdad sí. Y, tío, porque me lo recomendó David Toru, que es amigo del programa, para mí es parte del reino. De hecho, está en alguno de los, en el grupo que tenemos de Reino en WhatsApp, está dentro, vamos, hasta ese punto, ¿no? Es amigo de nuestro. Y hace poco me habló, me dice, tío, tienes que comprarte en Steam, ahora que tienes la Steam D, un juego que se llama Mini Shot Adventures. Que digo yo, me quiere sonar, lo he visto en algún. Hostia, Nintendo. No sé, a mí también me suena algo de. Bueno, pues un juego de nave que es un Zelda. En 2D. Escúcheme. Desarrolla eso, por favor. Estamos hablando de un Metroidvania Zelda en 2D. ¿Pero qué de nave? Tú tienes una vista isométrica, ¿no? Como un. No sé, como un A Link to the Past, como para que nos entendamos, ¿no? Vista isométrica, tú tienes tu navecita en el centro, que te mueves en todas direcciones. Es un. Los double stick shooter estos, los que con un stick te mueves y con el otro disparas a todas direcciones. Sí, claro. Claro, que tú te puedes mover, digamos, para la esquina izquierda, pero mientras voy disparando a la esquina derecha. ¿Sabes? Pues un poco ese concepto, y así te mueves por el escenario. Y tío, lo que es impresionante es que el juego, que tiene sus momentos de disparo, pues lluvia de balas, de que te tienes que intentar que no te dé ninguna bala, lo típico, todos los enemigos te disparan eso, pero en un escenario tipo Zelda, en un escenario con su bosque, con su casa, con sus cosas, que ya hablaré ahora al final, porque eso va a ser mi nota negativa, pero lo voy a dejar para el final porque no quiero que se me malinterprete, porque aunque es una cosa que no me ha gustado nada, el juego realmente es tan bueno que lo suple. Y porque es que funciona perfectamente. O sea, un juego de que tú vas, te haces tú vas por el bosque, te vas enfrentando a tus enemigos, tienes zonas en las que no puedes entrar porque todavía no tienes el poder para poder acceder a ellas, tienes tus mazmorras, las mazmorras encuentras los ítems que ahora, pues por ejemplo, tú tu nave, tú no puedes ir sobre el agua, por ejemplo, ¿no? Tú no puedes, porque tú vas como planeando todo el rato, pero puedes estar parado, estático, puedes solo rotar, puedes moverte. Entonces, pues llega un momento que te coge el poder de poder planear sobre el agua también, y hostia, ahora pues tienes muchas más zonas del mapa abiertas, ¿no? Yo creo que ese es un ejemplo claro, para no estropearos mucho la sorpresa, de lo que te puede mejorar la vida una habilidad u otra. Y tío, el juego funciona, pero como yo, súper bien. Igor, o sea, me refiero de que tú dices, me voy a echar una partidita, cuando te das cuenta lleva 5 horas jugando. Ese tipo de juego. ¿Sabe? Con hostia, una, eso es muy difícil de conseguir, ¿eh? Pues lo tiene, pero este es el juego que hace eso 100%. De que es muy fácil ir avanzando, no un juego, porque además pasé un juego como de nave o concepto de juego de nave. Sí. Yo creo que es un juego que tiene la dificultad bien medida. No es tal, puedes ajustar la dificultad, pero yo estoy jugando en el modo normal y es verdad que me está resultando relativamente fácil según qué cosa, y más ahora que ya pues estoy muy poderoso, ya tengo el jefe final abierto. Y no he ido todavía porque estoy limpiando el escenario, porque no quiero que se acabe, ¿sabes? Porque es realmente, realmente divertido, pero tío, un Zelda, coge tus 4 trozos de corazón para tener un nuevo corazón, entonces vais consiguiendo mejoras para tu energía, no sé qué. Y ya te digo, son unos enganches malísimos lo que te da el juego. Cuando te das cuenta, te has echado 3 mazmorras, te has conseguido un poder. Claro, cuando te consigues un poder nuevo, hostia, ahora quieres volver a recorrerte todo el escenario para ver qué. Claro, para ver dónde no podía entrar, sí. Antes, que puedo entrar, tal. Bueno, sí, claro. Exactamente, además hay muchas cosas que coges que no sabes por qué las coges, pero tú las coges, ¿sabes? Y a lo mejor, yo qué sé, yo ahora al final del juego, pues me da cuenta que unos bichos que iba recogiendo todo el rato. Pero tú los ves bicho y escuchas el sonidito y tienes que cogerlo. Siempre están escondidos en algún sitio. Pero yo no sabía ni para qué carajo estaba cogiendo, como una especie de escarabajo dorado. Pues ahora me he encontrado a bueno, voy a hacer spoiler, pero ahora sé por qué. ¿Sabes? O ahora me he encontrado a quién me hace ver qué utilidad tiene eso. Y tú, hostia, pues tiene muchos elementos así, que tienen respuesta al final. La historia está curiosa. Pero sobre todo, tío, es que es un Metroidvania, es un Zelda de nave divertidísimo. Divertidísimo, pero con letras mayúsculas. Me ha resultado fascinante. Me lo dijo el David, dice, tío, tienes que jugarlo porque esto es 100% tu mierda. Te va a flipar. Y la verdad que sí, tío. Jefes finales, súper, súper guapo, con su rutina, con las mejoras de. Puedes mejorar muy a la forma que tú quieras, porque tiene muchas mejoras. De los disparos, de la aceleración, de la cadencia de las balas, del daño que puedes hacer. O sea, y una cantidad de mejoras que además tú eliges cómo las vas consiguiendo, ¿sabes? Tú, porque tienes un menú y te pones los stats y tú vas decidiendo. A medida que vas matando enemigos, te van dando, digamos, puntos, y cuando tienes lo suficiente, pues, sí. Pues puedes canjearlo por otro, y tú vas decidiendo, y entonces también te haces la partida un poco a lo que tú mejor a tu estilo, ¿no? De cómo. Claro, de cómo yo, por ejemplo, tengo poca vida, pero porque prefiero la máxima agilidad. A lo mejor me matan con menos toque, entre comillas, no tanto eso, pero sí que a lo mejor necesito más disparos para matar a un enemigo. Pero sí. Prefiero ser más ágil, por ejemplo. Matarlos más tiempo porque sí. Yo sé que con mayor agilidad puedo aguantar bien las tormentas. Creo que es adecuarse a como juegas, a cómo te. Claro, como cada uno se maneje. Y tío, me ha parecido un juego realmente brillante. Yo ya me sonaba, y después cuando leí un poco de él antes de. Me lo instalé en la Steam Deck. Porque, bueno, estamos compartiendo la cuenta ahora, David y yo. Ahora yo creo que ha salido el perdiendo, porque él se compra juegos tipo el Space Marine y el Wukong y yo me compro el Roto Force y bueno. Y las Tortugas Ninja, pero bueno, él dice que ahora tiene un catálogo de indie estupendo. Pero tío, la verdad que me dijo, dice, es que de verdad me dio la cuenta porque tenía la necesidad física de que lo jugara, y desde aquí se lo digo y le felicito, porque la verdad que me ha resultado una de las sorpresas del año. Sí. Y ya te digo. ¿Cuánto costó por curiosidad? Es que no me costó, porque me lo. Ya, pues, o sea, bueno, ponerme pero, su cuenta. Ya, sabemos el precio. Bueno. Pero bueno, eso sí. Te lo puedo mirar ahora mismo que ti, vamos, eso no. Bueno, es igual, que me la gente. Claro, pero no, es un juego caro. Yo creo que será típico que 12 euros como mucho, ¿no? Costará. Mira, lo voy a mirar ya por curiosidad. Amigo, tú no te preocupes que yo sé hablar mientras busco. Buscar a Steam. Mini Shot A ver, yo sabía que 15 euros no me iba a costar este juego. O sea, porque viniendo de escritorio, que es catalán, y tú que no. O sea, yo sabía. No, no, sí, mucho. Al revés, compra los juegos, claro, lo está comprando ahí. Claro, a ver, claro, claro, normal. No vamos a entrar aquí en conflictos políticos del Estado, pero claro, claro que. Bueno, por cierto, hablando de compra, mira, está ahora mismo en. Pues mira, 15 pavos, amigo. ¡Hostia! Clavado. 15 pavos. Claro, escúchame, me los merece. Ya te digo, son 9, 10 horitas, pero de puro enganche salvaje. Se te gasta la batería de la portátil, en mi caso. Wow. ¿Y cuál es el punto negativo que antes he dicho? Sí, vamos bien de tiempo, ¿no, amigo mío? Vamos bien. Vale. Pues mira, a mí hay una cosa que me chirría todo el rato, que me parece más que perdonable, porque primero es una opinión personal. Y segundo, que no afecta a lo más importante del juego, que es divertidísimo. Pero a mí el apartado artístico no me convence una mierda. O sea, me parece que igual el mismo juego, con el mismo diseño de niveles, con todas las cosas puestas en el mismo sitio, pero en vez de estar en un bosque que no pega nada con una nave espacial, o en un sitio de agua, me pones en vez de un bosque una zona como de un planeta. No sé cómo explicarlo, me pone más adecuado a lo que. Es como que no me pega, hay una disociación ahí de nave con Zelda. O sea, el juego podía ser un Zelda exactamente igual de bueno, porque lo es un Zelda bueno. Te lo prometo, a mí es la comparación que me sale todo el rato. Pero no me cuadra estéticamente. Y no sea feo, son gráficos muy limpios, como dibujados, no es agradable a la vista, pero. Tiene como que cutrea en los enemigos, que son ahora como unos avioncitos, como un no sé qué. O sea, tiene unas cuestiones que no entiendo por la calidad que demuestra todo lo demás. O sea, me parece como, joder, lo visual, que es lo que ve, como. Es lo que hace que el juego parezca más malo de lo que es. Porque realmente, insisto, no es que sea desagradable a la vista, ni mucho menos, tampoco es que destaque, sea una maravilla artística de esta que te lleve la mano a la cabeza, pero no, un juego más bien agradable a la vista. Pero no me cuadra las casas, los bosques, es como. Igual es porque, aquí voy a dar yo mi opinión, igual es porque tú siempre das un punto muy importante a esa. A ese punto artístico y para ti como no encaja, pues puede ser. Me parece correcto, que lo digas que no es una remora. No, hombre, yo es verdad que le doy importancia, pero es que lo pienso de veras. Creo que es un juego que con otro apartado artístico, con todo, insisto, todo colocado en el mismo sitio, los enemigos haciendo exactamente lo mismo, colocados en los mismos lugares, todo igual. Pero en vez de con llavecitas y cuatro trozos de corazón, me pone cuatro piezas de nave. En vez de coger cuatro trozos de corazón, me pone. En vez de un bosque, me pones algo alienígena con unos colores diferentes, pero igual de legible. Me parecería que sería un juego que mucho más especial. A nivel artístico, pero insisto, esto es mi opinión, que es tan válida como la opinión de cualquiera y que no. Y que termina aquí la responsabilidad de lo que lo han hecho, pero es algo que. Que a mí me descuadra y me es una pena porque, insisto, yo. Este va para mi GOTY de este año, Así te. Perfecto. Era entonces, repetimos el. Porque a veces se nos pasa, Digo lo de repetir el título, pero a veces eso pasa. Hablamos de un juego. Mini Shot Adventures. Ahí tienes. Mira, pues. Ahora, según tú lo que has comentado sobre esto, de decir cosas malas del juego. También me quiero ir yo al siguiente mío, que tiene un poco en común con eso de las cosas malas que puede tener un juego y demás, que las voy a decir al final, pero que eso no es para nada, no es para nada una remora en lo que es el juego, y no es otro que uno, es que, bueno, lo voy a decir en inglés, ¿vale? Slap and Beans 2, ¿vale? Para los que me entiendan. Paz Spencer y Terence. Guantazo y. ¿Vale? Exactamente. Hostias y alubias, que se llama en Euskadi, ¿vale? ¿Vale? Sí, la traducción literal, de hecho. Sí, sí. Vale. Mr. Bean es el señor alubia, el señor. Exactamente. Vale, pues un juego que ya es la segunda parte de aquel que salió en. en 2017, que salió el año pasado, en el 23. ¿Y qué somos? Pues bueno, a ver, tampoco el juego, ya solo viendo los protagonistas y la portada y cómo es, y conociendo un poco estos dos personajes, pues bueno, para el que no lo sepa, estos dos personajes hicieron un montón de películas y demás, pues que eran películas de repartir hostias a la gente, ¿no? Con más o menos trasfondo, unas otras y demás. Pues este juego lo que hace es la continuación, porque empieza justamente donde acaba el primero, pero es la continuación de ese primero. No hace falta jugar al primero, ¿vale? O sea, no hay un trasfondo tan grande en la historia como para que te lo pierdas. O sea, no lo hay. Pues bueno, pues tenemos a Bud Spencer y Terence Hill. Pues, mira que eran unas películas que yo las veía de pequeño, unos guiones súper elaborados. Sí, bueno, sí. Bueno, pues el juego es parecido, ¿vale? O sea, no esperemos un gran guión ni nada, pero claro, pero tenemos a dos personajes, ¿vale? Bud Spencer es un tío muy grande, con barbas, muy fuerte. Que pega de arriba para abajo, sobre todo. Eso es, y exactamente. Acabas de dar una clave muy importante, que es este juego lo que mejor tiene. Y es la oda que es a las películas y a los personajes, ¿vale? Porque son cómo son cada personaje, cómo golpean, que es cada uno, pues el otro es más rápido, el otro es más fuerte, cómo actúan y demás. Y esto es ir a través de varios escenarios, pues pasando ciertas aventuras. Y ya os digo, la música es acorde con las películas, más o menos con la historia, los comentarios y las conversaciones pues son pues como eran en su momento, de un poco de absurdas y unos guiones muy poco elaborados, y que sí, se buscaba el que se llegara a... Exactamente. Vale, pues esto lo combina, aparte cuando vas con ciertas fases, que hay ciertos jefes finales, se combina con unos pequeños puzzles entre fase y fase, ¿no? Claro, pequeños puzzles que tienes que combinar uno u otro, claro, porque cada uno tiene unas cualidades que no tiene el otro y hay que combinarlas, porque puedes jugar a dos, que lo recomiendo a tope, jugar a dos, o sea, es acojonante, súper divertido jugar a dos, pero también puedes jugar solo no online, ¿eh? O sea, el local, el otro es la... Pero tú puedes en cualquier momento cambiar de personaje, ¿vale? Y es como se resumen los puzzles o las peleas y demás. Claro, es un sigo, no hay una gran variedad de golpes ni de poderes y demás, que los hay, pero no es que sea una gran variedad, porque se va repitiendo, pero vamos llegando a los finales. Nos combina, como he dicho antes, con unas pruebas que son una especie de puzzles que nos van a retrotraer también a las películas y además, y según vamos avanzando nos va gustando, al que es fan de la saga nos va gustando siempre muchísimo y nos llama muchísimo la atención, y siempre vas pasando pantalla y es una cosa que me encanta, que te va sacando siempre una sonrisa, siempre te va sacando una sonrisa, que dices, jo, pues igual no es tan buen juego, igual no podía mejorar, podía ser mejor aquí, igual no mejora mucho el anterior, pero el que es fan le va a maravillar. Y el que no lo es, y el que no lo es. Tengo curiosidad porque a mí me gustaba mucho esa película de pequeño, pero te hablo de muy pequeño, pero es como que las tengo el recuerdo muy vivida del gordo cabrón y el rubio que estaban todo el día dándose de hostia con todo el mundo, con cualquier excusa, y me encantaban esas películas. Entonces, ese homenaje me gustaría, en forma de videojuego, me gustaría verlo alguna vez. Sí, no, pero además es que es un homenaje continuo, todo el juego. Y para que piense que es fácil y sencillo y demás, pues como todo, aprender las mecánicas, ya, porque luego salen algunos enemigos que, hostia, a uno solo, con un jugador solo, cuesta deshacerte de ellos un montón, bastante, que no es, ya digo, no es el Adalí de los grandes golpes ni diferencias, pero el diversión, que es lo que es esto, nuestros juegos de verano, te da unas horas de diversión, la verdad, estupendas y maravillosas. Un juego que salió y fue muy criticado, ¿vale? O sea, fue muy criticado por varios medios especialistas, que le dieron muy poca nota porque decían, es que hay muchos mejores en el género, que los hay, que es que no cambia mucho con el anterior, pues igual no, que es que puedes coger muchas mejores cosas que este y tal, no sé qué. Sí, vale. Todo eso de acuerdo, ¿vale? Y esto es algo que te decía que es la remota. Dice, ya, pero no son Bud Spencer y Tenas Gaming. Claro. Ni sale la ni sale la música. No sale. Y eso solo ya merece el jugarlo un ratito en verano o cuando queráis. Pero bueno, recomendable, ¿eh? Recomendable. Sí, hombre. Pegado, hostia, siempre entro ahí. Pues tío, yo he jugado este verano, me acordaba ahora mientras lo estaba diciendo, no lo había incluido en los juegos del verano, pero vamos, le he dado fuerte y flojo al de las Tortugas Ninja, tío, al Shredder Revenge. Este que ha salido hace este año, ¿no? ¿Han salido el año pasado? Sí, no sé exactamente, sí, pero no hace mucho, ¿no? Y me ha parecido un juegazo, ¿eh? Muy lejos de quedarse solo en un homenaje al de Super Nintendo, sino que se siente más como una continuación real del mismo, que tiene, se nota mucho cuando estás jugando con una tortuga o con otra, ¿sabes? Por ejemplo, empecé con Donatello, que tú sabes que el mundo se divide en la gente que Donatello es su tortuga favorita o los demás que están equivocados, ¿no? Y exactamente, sí. Y coño, no le cogía el punto y me cogía Leonardo, que a lo mejor ataca un poco más de cerca, pero es un poco más rápido y sí. Y entonces el juego me ha parecido muy brillante, los enemigos, la forma en la que tienes que estar concentrado. Además, yo lo he jugado solo y no sé cómo será jugar con gente, pero a mí me ha parecido súper apañado para jugarlo solo, o sea, como muy, muy bien pensado. Y después, claro, cuando ya me pasa el juego ya con más vicio, ahora cogerte Donatello, que tiene otro estilo diferente, y volver a disfrutar el mismo juego un poquito de otra manera. Y esto lo hablo rápido porque yo que venía hablando de otro juego, pero como me ha hablado un beat'em up, y creo que este hay que recomendarlo. Si te gusta Tortugas Ninja como a la gente de bien, el Shredder Revenge es la verdad uno de los mejores beat'em up que ha salido en los últimos tiempos. Bueno, no, yo no sé lo que es Vitena, pero bueno, si da los test por la calle, pues sí. Yo contra el barrio, vamos. Pues háblanos del siguiente juego, chale. Ya que estamos, mira, yo creo que no sé yo si no hablo de un plataformita, porque es que me está doliendo. Hombre, claro. Y no, y además que voy a hablar de uno muy bueno. Se llama Elsket, que es como cabeza de eléctrica, ¿sabes? Y digamos que te introduce en un mundo más bien oscuro, rollo muy de fábrica, muy industrial, pero con unos gráficos, la verdad, que pixel art encantador, muy conseguido. Pero muy oscuro me refiero porque casi siempre el fondo es negro, ¿sabes? De una aplicación, tú eres un robot que digamos que está un poco para... Sí. Tu misión es volver a traer la luz al mundo, ¿no? Eres como lo de las pocas cosas que quedan eléctricas. Entonces, el mundo está lleno de cosas que funcionan con electricidad, pero que están apagadas. Y como una especie de Dynamite Heady, el juego este de que lanzabas la cabeza, pues tú puedes lanzar tu cabeza, y tu cabeza es donde está la electricidad, y la tienes que lanzar pues para activar paredes, plataformas, para un montón de cosas. Y lo que pasa es que tiene siempre con el inconveniente de que en el momento que se para la cabeza de tu cuerpo, tienes 10 segundos para volver a recuperarla o explota. Es un juego que a mí me encanta, en los juegos de dos dimensiones, me encantan las plataformas de scroll lateral, pero los que son a una pantalla y tienes que pasar a la siguiente, como de Ignite, como Celeste, sí, me vuelven loco. Y este juego es de eso. Cada pantalla es un puzzle en sí mismo, en el que tú tienes que saber cómo, a dónde tirar tu cabeza o de qué manera tienes que activar las cosas eléctricas que hay para poder pasar a la siguiente. Y tío, yo este juego es muy cortito y entre comillas, y ahora me explicaré por qué entre comillas, pero a mí me ha parecido al nivel, y voy a decir cosas muy, muy tochas, a nivel de inteligencia me refiero. Es un juego inteligentísimo. Para mí, al nivel de un Braid, de un Fez. Te estoy hablando de palabras mayores, me parece un juego. Joder, o sea, casi nada, ya, ¿eh? No, no, me ha sorprendido. A mí primero, a mí me llamaba mucho la atención porque me gustaba mucho el concepto. Yo lo vi en un Nintendo Direct. Yo no, y ya había salido en PC, yo no lo sabía. Y la verdad que me lo pillé del tirón, porque además estaba barato. Y ha sido prácticamente con el que he estrenado la Steam Deck. Y me ha parecido una absoluta cosa brillante. Mira, antes hablábamos de que no, cómo nos gusta, ¿no? Cuando un juego te engancha ahora y tú no te has dado ni cuenta lo difícil que es eso. Es complicadísimo. Es complicado, ¿no? Pues este juego tiene otra cosa que es muy difícil de conseguir. Que tú llegues a cada pantalla y digas, esto es imposible. Sí, y luego la pases, claro. Y cuando te la pasas, digas, ah, claro, que era esto. Que era así. Este juego es eso, esa sensación todo el rato. Todo el rato de, no, esto no puede ser. Esto no sé cuánto. Y cuando lo haces, dices, hostia, estoy siempre... La palabra que buscamos aquí, además de inteligente, es ingenioso. Es un juego con una cantidad de ideas. Entonces, ya te digo, es cortito, pero intenso. Porque el rato que estés jugando es una idea buena. Sabes que con lo que acabas de decir, acabas de limitar eso a cientos y cientos de miles y miles y miles de jugadores que, ah, bueno, espérate, que llegan a un sitio y dicen, esto es imposible, cambio el juego. O sea, lo acabas de vender... Bueno, pues peor para ellos. Efectivamente. Cuando resuelves el puzzle, dices tú, otra que... Es que claro, pero, dices eso y ahora las grandes marcas... Claro, es que tampoco no quiero depelar, pero por ejemplo, hay puzzles en los que tienes que lanzar... Tienes que ver la siguiente pantalla, ¿sabes? Sí. O sea, hay puzzles en los que tienes que interactuar, por ejemplo, con la pantalla que viene siguiente, pero tú no puedes entrar en la siguiente pantalla. Y tú, sin saber qué hay en el otro lado, por las cosas que te indican en la pantalla que tú al lado, tienes que adivinar dónde lanzar la cabeza al otro lado, porque tú, por ejemplo, tú puedes lanzar tu cabeza al otro nivel. Sí. Y hay uno en concreto, porque no quiero decir nada porque es que es estropearlo. Primero, hay uno que tú llegas y tienes una plataforma arriba en una vía. Entonces tú si disparas la cabeza allí, se pega a esa plataforma y la plataforma se va al siguiente nivel. Y tú no sabes a dónde ha ido tu cabeza. Tú solo sabes que cuando llega 10 segundos y la cabeza explota. Pero tú, por ejemplo, sí puedes interactuar con una cosa y darle a... Tú sí puedes resetear. O si puedes hacer que tu cabeza vuelva, ¿no? Cuando quieres, antes de los 10, puedes volver de... No exactamente, pero si estás dentro del nivel, pues vuelve todo al principio. Pero si lo lanzas a otro lado, no. es un poco complicado de entender, pero, o sea, de explicar más bien. Pero si lo ves, no sé explicarlo exactamente. Pero bueno, hay una fórmula para hacer eso. Pues hay una pantalla que tú lanzas la cabeza en la plataforma que te he dicho, se va por ahí. Y tú dices, hostia, ¿cómo coño? No sé cuánto. Entonces te da por buscar y hay una pequeña pista que te pone un 6, ¿sabes? Ya pensando, el 6, ¿para qué será? Esto es imposible, no sé cuánto. Hasta que te das cuenta que dices, hostia, tú cuando lanzas la cabeza tienes una cuenta atrás antes de que te explote. Entonces digo, si reseteo justo en el momento que me quedan 6 segundos, efectivamente tu cabeza vuelve, pero la plataforma ya te ha activado lo que necesitaba tú en el otro lado y ya puedes pasar a la siguiente pantalla. Pero si lo haces en el segundo 7 o en el 5, no, ¿sabes? Son pequeñas cosas muy muy muy pequeñas, para la redundancia, sí, pero que funcionan, y es una tras otra. Y además llega un momento que tú dices, bueno, ya estoy cogiendo esto tranquilo, no sé qué, ya voy a llegar al final, y de repente ha llegado al final y no hay final. No sabes qué pasa, dice tú, tío, pero ya no puedo avanzar más, no sé qué. Y hay una especie como de teléfonos que vas cogiendo y te das cuenta que si hay 30, tú has cogido 11, como mucho. Entonces dices tú, amigo, acabo de pasar 2 horas, creía que me había pasado un juego cortito y no. Ahora tengo que volver por el escenario y ver que me he dejado 100.000 habitaciones secretas y cosas que no tenía ni idea. Claro. Para poder desbloquear una puerta que me está pidiendo 30 teléfonos y yo tengo 11. Y entonces de repente te ves a ti mismo volviendo otra vez al principio, buscando cosas secretas, cosas en las que no te das cuenta. Entonces el juego, que era ya redondo, de repente mucho más en rebuscado que antes. Y, pero claro, todo con un diseño espectacular, porque tú no has visto ningún tipo de entrada secreta y de repente en el momento que eres consciente de que hay y vas buscando por el escenario, vas viendo, es verdad, que estaban las pistas ahí. Que a lo mejor los disparos claro. en una pared estallan, pero te das cuenta que un disparo ha atravesado una pared y dices tú, ah, por ahí me puedo meter. Pues así, pistas de ese estilo, ¿no? Para que nos entendamos. Y dices tú, o sea, que un juego que ya era una maquinaria perfecta, que ya era un reloj antiguo con todas sus manecillas bien puestas, de repente te das cuenta que no es un motor Volkswagen, que el motor es de Porsche, que tiene 10.000 piezas más. Y tú no te habías dado cuenta y que todo funciona perfecto. Entonces, para conseguir el final, para llegar a abrir la última puerta, que digamos que es para cumplir tu misión, que es volverle a traer la electricidad al mundo, ¿sabes? De repente se convierte en el juego en un puzzle mucho más rebuscado, que tiene que hacer cosas mucho más complicadas. Y me ha parecido, digo, hostia, qué juego tan poco, del que se habla tan poco, ¿no? De esto. Siempre cuando un juego te gusta mucho, dices tú, qué injusto, ¿no? Si no ha tenido mucha repercusión. Que, o sea, es algo en lo que caemos todos. Y hay veces que son sí. A justo o menos injusto. Pero este juego a mí, te lo prometo, que yo lo pienso de verdad, insisto, en mi opinión. Tiene la validez exacta, mi opinión, ninguna. Pero insisto que me parece una auténtica injusticia de que este juego no se haya hablado más y que de la gente a la que yo estoy hablando de este juego no le vaya a sonar a prácticamente nadie. Me parece una injusticia. Me parece que, claro, ahí salen tantos juegos. A mí no me suena, ¿eh? Es imposible que no se pierdan el limbo. No, yo. A mí me llamaba la atención por la estética, porque la había visto en un Nintendo Direct y me pareció original lo de lanzar la cabeza, lo de la electricidad. Pero no me podía imaginar que este juego estuviera al nivel de las grandes creaciones que te he dicho antes, porque a mí me lo parece, ¿eh? A mí me parece que esto está más cerca. No te voy a decir que es tan brillante como un Braid, pero de luego está más cerca de eso que de un plataforma corriente. O que de un Fez. O que de. Pero de ese tipo. De puzzles de. Y digo, madre mía, tío, cómo este juego ha pasado totalmente desapercibido, ignorado. Y me parece que el que lo ha hecho sabía lo que hacía, ¿eh? Ya, sí, ya. Sí, bueno, a veces ocurren esas cosas. ¿Qué te parece, Charlie? Después. Has dicho Elect Robot. Elect Head. Elect Head. Ah, bueno, espérate. Head de cabeza. ¿Qué te parece si ahora hacemos un minutito de pausa? Vamos a poner, por supuesto, la musiquita de la musiquita de Bad Spencer. Claro, estas cosas las decimos porque cuando estamos grabando es para pausar un momento, porque somos personas mayores y no podemos estar más de media hora sin ir a hacer pipí ya. Efectivamente, tú lo has dicho, pero coño, tampoco hay que decirlo todo. Después del temita continuamos. Starry night. Venga, y seguimos a ver con esos jueguitos. Yo creo que ahora ya, después que nos hemos peleado un poquito en los juegos que igual más nos han gustado, yo quiero decir un par de ellos, pero quiero pasar un poquito por encima, ¿vale? Quiero pasar un poco por encima más que nada porque he jugado y son juegos importantes y demás, pero he jugado muy poco, ¿vale? El primero que quiero decir es que he retomado este verano el señor Horizon Forbidden West, que llevaba en su momento pues ya 30 y pico horas y demás, y me he vuelto a poner con él. ¿Qué ocurre? Pues es lo de siempre. Es espectacular, es grande, es precioso, es magnífico, pero lo he vuelto a coger cuando no es el momento de jugar a ese juego. Porque se requieren un montón de horas a ese juego y a explorar un montón y demás. Si lo dejé aparcado, en su momento fue por eso. Y claro, es el típico juego que te pones a jugar, claro, dices, pues me pongo hora y media y no he hecho nada. Necesita, o sea, otra pandemia para volver pasando todo. Otra pandemia, o que me echen del trabajo, o que me jubile. No sé cuál es, pero no. Pero hay que dedicarle muchísimas horas a ese juego que yo personalmente, pues ahora, este verano, no tengo. Y por eso me he dedicado a juegos más livianos, de jugar menos tiempo, ¿no? O sea, de turnos de menos tiempo, ¿vale? Pues de partidas cortas. Sí, eso es. Pues, y sí, y he vuelto y me ha vuelto a enganchar los gráficos y lo que tienes que hacer y las misiones, pero ha llegado un momento que dices, hostia, a mí esto me vuelve a abrumar. Y ya me ha pasado con ciertos juegos, de ese estilo de mundo abierto. El momento que me abruma y tengo tantas cosas por hacer, que digo, no es el momento de hacer. Por lo que dice Charlie, una pandemia o una jubilación o algo. Y he visto las pedazos de virtudes que tiene ese juego, pero también he visto el gran defecto, que es que no es el momento este para mí, que no todo va a ser bueno en verano, que hay cosas que jugamos y no tienen por qué ser buenas, ¿no? Cuéntanos tú, a ver. Pues mira, yo voy a hablarte de un jueguecito de coches, tío. Uy, de coches. De cochecitos, sí. ¿Tú llegaste a jugar la Vita al Motor Store Radio Control? Sí. Pues es un juego muy de ese rollo, que se maneja pues exactamente igual. Digamos que tu mando sería, aunque como un control de coche de radio control. Sí, que dirigido, sí, sí. Exactamente, tal. Que si tú le das a la derecha, el coche gira a la derecha, aunque el coche no lo tenga, el coche esté mirando para abajo en ese momento. Claro, gira a la derecha siempre. Claro, exactamente. Claro. Pues con ese concepto. Espérate, porque es que no me acuerdo del nombre del juego. A ver, dame un segundito. Es que lo estaba jugando ahora, ¿no? Dale mientras tú has ido al baño antes. Se llama Circuit Superstars. Se llama el juego. Y es ese concepto de escenario desde vista, desde arriba. De radio control, y funciona, tío, que es un juego chulísimo, ¿eh? otro juego que a mí me llama la atención que haya pasado desapercibido, porque este sí, además, tiene un apartado gráfico bastante potente. O sea, un juego muy muy bonito, muy sólido gráficamente, muy, además, muy entrañable, muy muy agradable, ¿no? Sientes que y vas por, que si Italia, que vas por todos sitios, y todo tiene una estética muy chula, muy muy redondita, y ya te digo, de primera te entra por los ojos, pero es que después tienes una cantidad de coches disponibles y está, tiene una curva de dificultad que va creciendo tan poquito a poco, de forma tan amable, tan agradable, que le echa y va mejorando los circuitos. Y joder, está súper bien, porque además es el típico juego que tú más o menos desde primera te vas defendiendo, pero cuando le vas cogiendo el vicio, tú ya vas cogiendo bien los pianos, bien las curvas, frenas en el momento justo, porque claro, a medida que vas cogiendo coches más potentes, la misma pista que era un paseo con el primer cochecito, ahora te la hace en 10 segundos menos, pero hostia, te pegas una hostia a la mínima que no estés frenando donde debe y no cojas la curva como debe, se te va el coche a tomar por culo. Y me ha sorprendido porque es increíblemente sólido. Aparte de divertidísimo, si te gustan los juegos de carrera, tiene más de precisión que de arcade tontorrón. ¿Sabes? Que también lo tenía el Motor Storm, ¿eh? Por eso me recuerdo. Sí, claro. Tanto ese juego. De aprovechar muy bien las inercias, de coger bien los pianos, de hacer bien la carrera, como en un Gran Turismo. De fallar menos, ¿no? O sea, exactamente. Y este tío, que juego más chulo. Además, un juego que yo estaba muy frustrado porque lo tengo de hace un montón de tiempo y no había manera. No podía jugarlo en el PC, tenía un problema con, según el motor que estuvieran hechos los juegos, había alguno que no podía abrirlo, con los Unreal y todo eso, algún fallo que tenía el ordenador, y ahora con la Steam Deck me he acordado, digo, ostras, por fin me puedo jugar este juego, y joder, ha sido un claramente, y de ahí viene el programa, claramente uno de mis juegos de este verano, porque, y aquí voy a pasar a hablar de lo que yo quería hablar, que es de la Steam Deck. no, porque... Dale, sí, yo quiero saber... Mira, este año yo llevaba tiempo porque, claro, sí, lo que te estaba comentando de... Espérate, porque mi perro ha decidido comer nada que tiene... En concreto tiene nada en el papel. Pero lo está arrastrando. Dice, hasta voy a arrastrarlo y voy a ver lo que... Sí, para hacer ruido nada más y molestarme a mí. ¡Dete! ¡Quieto! Vente para acá, ven, anda. Cuéntate aquí un poquito con tu madre. Bueno, esa frase, si la sacas de contexto, es muy mal. La Steam Deck. Es la Steam Deck. Claro, yo en verano, desgraciadamente, trabajo mucho, y como mal andaluz, y además, ya te digo, estoy 6 días a la semana, y claro, yo vivo muy lejos, te hablo a 70 kilómetros de mi trabajo, pero tengo la suerte de que podemos irnos a casa de mi suegra, que vive sola, y nos vamos allí mi mujer y yo, y prácticamente echamos ahí todo el verano, porque tú ten en cuenta que yo salgo a las 10 de la mañana, todos los días y vuelvo a las 11, ¿sabes? Entonces no me merece de la noche, no penséis mal, de la noche, ¿no? Sí. Es que cada siendo andaluz puedes poner que la error agotado, ¿no? Dice, qué hora más larga que agotado hoy, Alba. Dame al perro, no, pues, de la noche, qué ganas de cobrar el perro otro. Pero ahí vuelvo a la noche, por lo tanto allí lo que hago es básicamente ceno, vemos un poco la tele y nos acostamos, pero claro, a una persona que le encanta jugar como yo, ya tengo la Switch, que no es que la Switch no me valiera para eso, pero bueno, yo la Steam Deck, con el rollo de que el ordenador me estaban yendo mal muchos juegos y no me iba a comprar un PC nuevo porque están a un precio de locura, pues aproveché las rebajas de Steam, que el modelo normal lo van a quitar por la ley y se puso bastante a tiro de precio, que dije, yo le voy a pegar aquí un PayPal. Lo pagamos. ¿Cuánto exactamente? Es que yo he visto varias. Llegaba a 400. Bueno, es que es cara. Muy buen precio. Es cara, pero 400 nueva, ¿sabes lo que te digo? Muy buen precio. A mí, yo la he tenido a 400, la he visto muchas veces, pero de segunda mano. Y yo estoy seguro que me la voy a comprar. Nueva 400 es muy buen precio. Pero nueva, yo la vi, lo vi claro, además en PayPal, ¿sabes? Los meses que más trabajo, que es menos complicación económica voy a tener. Digo, mira, es el momento. Y lo hago sobre todo por eso, porque como ya que estoy en Sevilla, en casa de mi suegra, que vemos ahí la tele, no sé qué. Pero coño, una horita después de cenarme puedo echar yo una, ¿sabes? Me puedo echar yo jugando y la Switch está súper bien y para eso me servía estupendamente. Pero bueno, hay juegos que no están en Switch o que ya no van bien, que yo qué sé, por ejemplo, uno de los juegos de los que iba a hablar hoy, pues pasa que como no me lo he pasado de otro día, lo estaba jugando a Max Payne 3 o he tenido un vicio este verano horroroso al Sleeping Dog, que debería de hecho debería haber hablado de él en los juegos del verano, pero claramente ha sido mi juego de este verano, lo he disfrutado muchísimo. Son dos grandes juegos, Max Payne y Sleeping Dog. Sí, exactamente. Dos grandísimos juegos, ¿eh? Jugarlos en portátil y que te vaya del carajo, ¿sabes? que me ha parecido alucinante, porque Max Payne 3, vale, que es un juego de la 360 Play 3, pero que es un juego que se sigue viendo como un demonio, es increíble, ¿eh? Evidentemente, al ser de PC, me imagino que tendrá algunas mejoras, pero hostia, sí, seguro, no, pero ya en consola iba bastante bien ese juego. Pero cómo se ve ese juego y cómo se maneja y qué difícil es, ¿eh? Pues hostia, me está costando. Hostia, en según qué momentos se hace muy complicado, ¿eh? Juego y medio, ¿eh? Cuando te encasquilla en algún sitio. Sí, cuando. Tú lo has dicho, cuando te encasquillas, hay ciertas zonas que dices, hostia, esto me cuesta. Hostia, luego empezó otra vez, amigo, que no. Claro. No tiene ninguna facilidad, hasta que no te lo pase, no hay otra. Claro, ahí está, pero luego es disfrutable también, ¿eh? Sí, está tan bien el diseño de los escenarios, está todo tan chulo, tío, tan como brasileño, bajo fondo, está muy guay, muy guay, muy guay. Me está fascinando en muchos sentidos. Ya lo jugué en su día en la Play 3, pero hostia, no me acordaba que era tan bueno. Pues a este tipo de juegos me refiero, ¿no? Ahora tengo ahí los Mafia descargados. Son juegos que no. Que ya en la Switch, la pobre, pues no va a tirar para eso. El año pasado me di igual, ni me acordé de la Steam Deck porque estaba el Tears of the Kingdom, como tú comprenderás. Yo llegaba todas las noches deseando llegar Y vamos, tengo muchos pendientes de Switch que me lo hubiera pasado este año, pero bueno, como era el momento, el ordenador, el precio barato. Y yo os digo que es una gran compra, ¿eh? Para quien no tenga PC o para quien le gusta jugar en portátil, la verdad que la Steam Deck es una consola bastante maravillosa. O para quien no tenga PC, no sé, pocos conozco. Que igual no tengo, bueno, no sé, sí, porque conozco algún caso que no tiene PC y se compra la Steam Deck, pero bueno, yo creo que es una buena compra aunque tengas PC, sí, sí. Y aunque lo tenga, ya te digo, yo no voy a desestimar, pero y digo yo que no la tengo, muchos juegos adaptados de puta madre, es raro, hay juegos que no. Por ejemplo, quise jugar al Batman Arkham Asylum y no, vamos, no sabría directamente. Yo estaba mirando por YouTube, tienes que hacer tres tonterías, porque claro, la Steam Deck tiene modelo, o sea, tiene como una parte que es rollo, la consola total, menú absoluto de Play 5 para que no entendamos con los iconos, jugar y a tomar por culo, bájate el juego. Pues después tiene una parte como de ordenador. Que tú te metes y es un ordenador total, vamos, con su puntero, con su icono de mi PC, vamos, un Linux. Y en verdad los juegos que a lo mejor en un momento dado crees que no, le adapta unos plugins, le da que esto para arriba, esto para abajo y puedes jugarlo. Pero esos momentos muy de PC los vives muy poco. La mayoría de los juegos van del tirón, sin problemas, se te pone con el mando adaptado, se... Además es una consola que de primera te choca porque dices, hostia, tela de grande, ¿no? Dices, madre mía, esto... Y qué va, tío, es súper cómoda, súper cómoda. El tacto de los sticks, de los botones, de los gatillos, es súper agradable. Está todo colocado exactamente en su sitio y la verdad que cuando estás jugando te olvidas del tamaño, del peso, es muy, muy, muy, muy cómoda. De hecho, ahora se me hace duro jugar a la Switch cuando alterno con la Switch, porque y yo nunca he sido mijita con los mandos, yo me adapto a todo y yo tengo las manos hasta como grandes y más o menos he echado tantísimas horas con la Switch que sé que se puede jugar. Pero es verdad que cuando pasas de una a la otra dices tú, madre mía, qué cambio para mal. Mira, ahora me has recordado con lo de la Steam de el señor aquí Recechator que se ha hecho una raspa que tenía y tal con las consolas estas nuevas chinas que salen por sí, se la enseñó el otro día y dije yo digo madre el amor hermoso. Pasa que con la consola china que yo tengo es tan de su padre y su madre que ni él sabe cómo cogerle el punto, me ha dicho no te tiene que comprar la que tengo yo, y digo bueno pues ya te la enviaré algún día, yo ahora no. Pues claro, eso es otra, la Tinder, yo todavía no me he metido ahí. Pero esto tiene emuladores. Ah, bueno, sí, claro. A punta pala, y además que van de puta madre. Eso. Vamos, yo todavía no me he metido porque me quiero comprar una tarjeta de un tera y cuesta un dinero y ya me he gastado suficientemente el dinero con la Tinder Y aparte, con lo, como ahora tengo la biblioteca de David también, de Litoru, es que tengo ahí una cantidad de juegos, que es que me da vergüenza comprar más juegos. O sea, por ejemplo, este mes, que esto es evidentemente una pildorita, el programa lo escucharé cuando queráis, pero ahora estamos hablando, estamos a 12 de septiembre de 2024. Este mes han sacado, pues, van a sacar, y han sacado ya uno, posiblemente los tres juegos que más me interesen de este año, junto al Prince of Persia, que salió en marzo, que son el The Plucky Squire, el Caballero Valiente este, el Astrobot y el Zelda de Zelda. Y digo, de verdad, tenía que salir los... el Zelda de Zelda, ¿no? De por fin. No podía... Hostia. No podía pensar que lo podías escribir así. El Zelda de Zelda, sí, sí. Y que el Zelda de Zelda. Y, coño, digo, de verdad, tenía que sacar los tres el mismo mes. Que digo que no, ¿sabes? Me tengo que gastar ahora 650 euros en cambiar el embrague al coche. Y barato más del. Y digo, no, hay que jugar todo. Claro, sí, pero hostia, de verdad, tiene que ser Astrobot, un juego rollo Mario en 3D, sí, un Zelda y el Caballero Valiente ese que me flipa. Vamos, me voy a tener que joder, entre comillas, porque el Zelda me lo voy a comprar. Ya está. Hablado con mi señora. Hombre, claro, llamándolo así, no, no. Mira, voy a poner un ejemplo, voy a hilar, de lo que jugar cuando sale y cuando no. Y voy a decirte algo que he jugado también este verano, que es Dead Island 2, ¿vale? El juego, la primera entendido versión, que es buenísimo, ¿eh? A ver, no me voy a mojar, ¿vale? Voy a decir muy poquito, porque solo he jugado 6-7 horas, no he jugado más, ¿vale? Mójate, porque todo el que lo ha jugado dice que... Vale, es que yo no me quiero mojar porque he jugado poco y luego igual llego 3 horas o 4 más adelante y me aburre o me decepciona. No tiene pinta, ¿vale? No tiene pinta. Pero los que han jugado al primero, claro, es que el primero es del 2011, es que han pasado muchísimos años, ¿vale? Es un juego que yo tenía olvidado y que salió el año pasado, en 2023, y yo no le había echado ni cuenta de que había vuelto. Y yo me lo pasé estupendamente con el primero. Pero hace poquito... lo vi en una oferta en físico y tal, y dije, digo, salió 19 euros, y dije, yo digo, hostia, ¿cómo yo no he cogido este juego antes? Y me lo he puesto, y la verdad es que de lo que llevo hasta ahora, no es cuestión de entrar en detalles, ¿eh? Porque es que llevo muy poco. Me parece, todo lo que tenía el anterior, con algunas cositas cambiadas, pero que te da más y mejor de lo que tenía el otro. Hasta lo que llevo jugando, ¿eh? Yo no conozco a nadie que haya jugado ese juego, que le vaya el rollo de los zombies y todo eso. Que no solo diga que es mejor que el primero, porque el primero es, yo creo, bastante, está interesante, pero es bastante normalito. Sí. Sino de que hay mucha gente que me decía, no, es que es el mejor juego que he jugado este año. O sea, tiene unas ideas cojonudas y que las lleva sin complicarse, para adelante y... Las tiene. Y fácil para adelante y te... A ver, y no te engaña en lo que te quiere ofrecer y lo que te da. Te da... matar a zombies, casquería, diversión, hacer, darte esa pequeña, bueno, pequeña, pequeña libertad dentro de lo que es matar zombies y sobre todo lo que te da, hasta lo que yo llevo jugando, es diversión absoluta. O sea, es, si lo puedo calificar, es como diversión. Pero bueno, ya te digo, no llevo mucho, no me quiero colar, a ver si luego... porque si yo he oído mucha gente también, pues como tú, ¿no? Que lleva muchas horas y que está muy bien y tal. Hasta ahora me ha gustado muchísimo, pero quiero ser un poco, no quiero ser como otra gente que habla y tal, no sé. Pero de momento me parece estupendo. Y además ya te digo, 19 euros me costó. Y me he pasado esos ratos, pues estupendamente, y que te lo pasas bien, ¿eh? Y sirve para soltar adrenalina. Vienes un día con mal rollo del curro y tal, y no sé qué, y va a jugar un poco a este. Y te libera y te lo hace pasártelo bien, la verdad. A mí por lo menos, No, o sea que ahí lo tenés, y baratito para poderlo jugar. El otro día estábamos hablando, y Ángel, que le gustó mucho el primero y tal, me dijo, has cogido y tal, digo, a mí me gusta, pero hay casquería a saco. Me dice, ya me lo has vendido. Bueno, que al final es lo que buscas. Sí, ¿no? A la, me pone un miedo, un zombie, le gusta, no. ¿Tú sabes qué juego tengo en la Steam de gracias al David, tío? Que estaba a punto de instalarlo y todo. Pero es que me da mucho respeto. Tengo el Elden Ring ahí, tío. Bueno, oye, dale, instálalo y a ver lo que da. A ver qué te parece. Y es que tengo miedo de que me gusten, tío. Porque a todo el mundo bueno, y pues claro, a muchísima gente le gusta. Una enganchada. Bueno, o sea que... Pero, este mes viene el Zelda de Zelda. Así que... Te estado suponiendo el título del Zelda de Zelda. O sea, pero bueno, o sea que... Tengo ganas de juego, no tengo ni imagina. Pero bueno, pues nada, si tienes algún otro, bien, si no, vamos a pasar. Yo creo que podemos ir a los comentarios ya, ¿no? Venga, pues nos vamos a los comentarios. Ponemos este pequeño temita y leemos los comentarios del especial Xbox. Atentos, los que habéis respondido bien a la pregunta, que viene el sorteo, ¿vale? Y viene el premio que se va a dar, ¿vale? Venga, hasta ahora. We'll be right back. Charlie, GTA Sevilla. ¿Qué tal está? ¿Le está gustando a usted la píldora o así? ¿Le está pareciendo bien? ¿Mal? Sí, hombre, ya ve tú, esto es tratamiento psiquiátrico. Quitar. Habla de los 3 o 4 juegos que necesitaba hablar aquí de mis mierdas, que no le interesan a nadie, menos a mí, pero yo creo que al final, con la tontería, queda una cosa. Bueno, que le interese a que le interese. No, yo creo que ha quedado algo muy y es por eso que nos vamos a ir a los comentarios del anterior, el especial Xbox, que bueno, no tengo más que palabras de agradecimiento en su mejor momento, y de sorpresa para ver el montón de gente que está escuchando este especial, que parece una puta mierda, pero parece acojonante. Pues bueno, agradeceros desde aquí siempre a todos los oyentes. Vamos a leer los comentarios y os recuerdo que vamos a hacer el sorteo. Que fue la pregunta, fue todo aquel comentario en iVoox que dijera Charlie dimisión entraría en el sorteo de un premio muy especial personalizado del reino, que no os puedo desvelar porque como es personalizado y solo del reino, pues lo sabrá el que reciba el premio, ¿vale? Bueno, pues yo no sé lo que es, pero espero que seamos muy gordos, la verdad. Puede ser que seamos con gordos, sí, ¿no? Cabrones, o no, pero la verdad es que el premio está muy chulo, ¿eh? La verdad que sí, en verdad sí se lo que es. La verdad es que está. Encima está guay. Me insultáis, dais cosas guay, a mí no me las dais. Pero eso suele pasar. Vale, empezamos con el primer comentario, que es el del señor Ojete Moreno. Dice: uf, está claro que este podcast lo dirige Charito. Qué pereza con Xbox. Dimite Charito. Parece fantástico, Ojete. Bueno, y eres el primero en entrar, obviamente, en el concurso. Porque pides la dimisión de esto. O sea, irrefutable. Vale, el siguiente. Juan Andrés 360 dice: hola ahí, viva los pistacheros. Pues bueno, este es el que deberíamos darle el premio. Nos alegramos por tu comentario, pero pues no puedes entrar en el concurso. Pero muchas gracias así por escucharnos. Vale, el siguiente es nuestro amigo Choquero, que dice: Ejem, es muy especial este especial, ya que los que hablan en él son para mí de los más especiales. Dicho esto, voy a darle al play después de la puta mierda de aplicación. No me notifique y me haga perder el prestigio. Polero, gracias, bonito. Pues bueno. Claro, hay que leer la pole siempre. Efectivamente. Le ha traicionado la aplicación y se le ha colado Ojete Moreno, que es justo decir que claramente el otro Schumacher de las poles. Siempre están ahí entre los dos luchando. Exactamente. Bueno, y Evaristo también. Sí, desde el reino, pues se le contesta y demás. Pues bueno, el siguiente, Evaristo, le pregunta: Choquero, ¿te has casado o algo? ¿Qué? Claro, al no quedar el primero, pues le crean dudas. Esto ya no tiene tanto tiempo como antes, claro. Claro, no lo sabemos si se ha casado, sí o no, más, pero bueno, Choquero obviamente entra en el sorteo. Más que nada por a mí que el siguiente no va a entrar en un sorteo. Bueno, espérate un poco. Nos comenta Topic Tax. Dice: Tropic. Vale. Dice: con R de retrasado. Vale. Si os ve muy entendidos el tema. Os cuesta vocalizar al hablar como para hacer un podcast. Vale. No vamos a entrar en las respuestas que se le. Sí, yo creo que son muy elegantes. Pues bueno, hasta hoy. El siguiente comentario que hace después dice: ¿qué aprendimos en el capítulo de hoy? Que el Game Pass es el mal, pero piratear la consola y jugar a todo gratis es una pasada. Pues así somos. Estoy de acuerdo. Así somos, ya está. ¿Qué te vamos a contar? Ya está. Tropic con R de retrasado. Eso es. Yo te voy a preguntar, ¿eh? Sí, por favor. Ya que no ha dicho lo de Charlie dimisión, queda dentro de tu de tu criterio, si la incluyes en el sorteo o no, para acceder al premio. No, no, yo todo lo que no sea enviarle una carta bomba a este chaval, no. No estoy de acuerdo. ¿Qué premio? Ni premio le vamos a dar al mongólico este. Allá, bueno, viene aquí a los sitios, escucha el programa entero para insultarnos. Que hay gente que... yo, a mí hay 100.000 cosas que no me gustan. Y tú sabes lo que hago yo, la apago y me pongo otra cosa. Pero tú, ¿por qué tienes que venir a darle por culo a la gente? Bueno, a mí que por culo. Yo, de todas formas, Tropictas, yo te agradezco que nos hayas escuchado. Y sí. Porque con lo que dices es que nos has escuchado un montón. Pero bueno. Sí, sí, la tenía que doler. Hombre, porque lo de piratear la consola tardamos bastante, ¿eh? Hasta la 360, esa está escuchando ahí mamando bien. Pues bueno, el pobre. Nada, no entras en sorteo, pero te agradecemos que para en este podcast sí que nos vuelvas a comentar, ¿vale? Cualquier comentario de lo que sea, porque todas las críticas siempre son bien recibidas aquí. Vale, siguiente, Rubén Pitti, grande del reino de Neverland. Cada vez que sacan un pero podcast... Pero de Rubén PT, ¿no? Que es por el juego, ¿no? Que será el juego este de miedo de la Play. Que Rubén Pitti suena como a un cani que está escribiendo de aquí, que está con el cigarrito. Bueno, Rubén P. punto, T. punto. Mejor dicho. ¡Eh! Así. ¡Juego de miedo! Claro. Grande reino de Neverland, cada vez que sacan un podcast lo devoro. Charlie Dimisión. Bueno, con lo cual. Entra. Aunque sea fiel seguidor canario, participo igualmente. Por supuesto. Como si tengo que ir a Bilbao y levantar un par de piedras para talar un par de árboles. Saludos. ¡Ah! ¿Esto qué quiere decir? Que lo dijimos la otra vez. Lo siento mucho, pero solo en España, Península y Baleares. No, las Canarias no entraban en el sorteo. Bueno, pues por un rollo que hubo hace un pequeño tiempo. De todas formas, Rubén, te lo agradecemos un montón el comentario. Es más, Rubén, si ven a España te regalamos algo, no sabemos qué. Ha dicho como si tengo que ir a Bilbao. Dice, y le mandaron un par de piedras. Si vienes a Bilbao, Rubén, tienes todo pagado aquí, no te preocupes, ¿eh? Te invitamos a comer, a cenar y te damos el premio sin ningún problema. O sea, estás aquí, tienes a la calva a tu disposición sin ningún problema. Vale, seguimos. Germán Lozano Prados. Muy buen programa, como siempre. Solo puedo añadir una cosa. Charlie Dimisión. Pues claro. Perfecto. Germán, pues entras en el sorteo. Luego tenemos al señor Recechato, que nos hace un poquito de spam aquí, que dice, viva Xbox, fue a la Play, viva Xbox, fue a la Play, viva Xbox, fue a la Play. Pues gracias, señor Víctor, que viva la Xbox y fue a la Play. Pues estupendo. Pero desgraciadamente, pues no entras en el sorteo. Claro, tío. Claro, macho. O sea, no, también no, te digo, con la de consola que no ha pirateado este hombre, no piratea, pero ha arreglado con copias de seguridad. Debería entrar en el concurso. Que no quiero, que no es me que él es uno más de la. Es que lo, pero él, que no quiero. Es, que, no, puede, no, no podemos meterlo uno más de reino. No. Porque, bueno, no creo. Para la siguiente. No. Es que no ha dicho lo de Charlie Dimisión. No. Pero bueno. Ah, claro. Mi amigo. Como amigo, le duele estas cosas de que pedí por los concursos. Pues bueno. Evaristo dice: los usuarios baratos de Huawei estamos muy ofendidos. Eso es lo que dice Evaristo. Pero en el siguiente comentario, Evaristo dice Charlie Dimisión. Con lo cual. Recula. Con lo cual, pues el señor Evaristo entra en el sorteo. Vale. Luego nos vamos con Antonio PB, que dice, buen programa, Charlie Dimisión. Pues estupendo. Gracias, Antonio, por el comentario. Y entras en el sorteo. El siguiente, Sigenai. Sí, genial. Gran programa, chicos. Charlie Dimisión. Pues también entras en el sorteo. Gracias, Genai, por comentar y escucharnos. Juanjo Perni. Casi 4 horas de amor. Gracias, gente. Viva Charlie. Claro, que te entras, bueno. Ah, claro. Aquí tenemos un problema. Es que no has dicho Charlie Dimisión. Sí lo dice. Pues después contesta al reino y él le contesta al reino y Charlie Dimisión, el hijo de puta. A ver, no he visto el comentario. Pero bueno, pues. Puede ser verdad. Entra. Entra por buena gente. Debería entrar con el Viva Charlie ya. Alguien buena persona. Ya, pero es que no era el objetivo de. Pero al final, pero después me pide la dimisión de tal forma. Juanjo, por supuestísimo que vas a entrar en el sorteo. Vale, luego tenemos a Tonitic. Es que por favor, ponme vocales, ¿eh? Yo no. O sea. Tonitic. Si no me pones vocales, yo me atraganto. Y es el noveno, tú qué sabes, tío. Pues bueno, vale, gente, pues, nada más que ponen consonante. Pues entras, obviamente, también en el sorteo. Vale. Ninja Los Peines. Vale. Que este solo por el nombre, aunque no te has puesto nada. Ya va entrando. Para mí ya entraba. Claro, ya de división, graban más cabrones. Tengo que escuchar 40 horas semanales de podcast para no suicidarme en el cubo. Pues, oye, pues, señor Ninja Los Peines, vamos a intentar más. Pero bueno, es al final es complicado. Por supuestísimo que entras en el sorteo. Y tenemos a Purrock, que dice: Charlie Dimisión, cabrón. Ese premio es oro. Gracias por grabarlo, chavales. Estas píldoras sí que son otro puro, que no decaiga, viva el reino y tal. Pero sobre todo quédate con eso, lo de cabrón. Vale. Sí, sí, yo este entra. ¿Has visto? Igual que digo una cosa, me gusta otra. Ya que vamos a jugar, jugamos fuerte. Vale, y vamos con el último comentario, que es de Anónimo, que nos dice: haced el favor de, y borrar el podcast del Bloodborne de 12 horas, porque es vergonzoso escuchar como no tenéis ni puta idea del juego. Ay, vale. Perdona. La próxima vez te llamamos, amigo, ya que sabes tanto. Anónimo, te voy a dar. Te doy ánimo, pero aparte de ánimo te voy a decir, si había un poco margen, dice, si nos ponías el nombre te iba a dejar participar en el sorteo, pero mira, como no pones el nombre, pues ni eso. De todas formas, te agradezco muchísimo que te pongas a poner comentarios en programas que no vienen ni al cuento y demás, pero lo agradecemos mucho, de que nos comentes. Vale, pues dicho esto, Charlie, yo te voy a decir la lista de los que tengo para el sorteo, que son Ojete Moreno, maravilloso. Tropic Tax, que no sé si lo has querido meter al final o no, creo que no. No, Tropic Tax, que den por culo. Vale. Rubén PT, perfecto. Germán Evaristo, Antonio PB, Sineyai, Juan Juperni, Tonitic, Ninja Los Peines y Currock. Claro, es que ahora tengo un dilema. Si me doy el premio a mí, ¿qué me van a pedir? La dimisión. Total, ya está pedido. ¿Cómo que si te das el premio a ti? Claro, yo voy a elegir, ¿no? ¿A quién le toca el premio? No, perdona. No, te has equivocado. Sí. Tú no eliges. No. Aquí se me insulta. Tú has elegido siempre. Tú no eliges. Sí. Ahora vamos a hacer un sorteo, tú no eliges. Escúcheme, que podemos hacer la doble broma. Piden mi dimisión y como pedirme mi dimisión, ahora me quedo yo el premio y entonces ahora tienen motivos reales para pedir mi dimisión porque estoy claramente faltando al concurso. Vamos a hacer una cosa, Charlie, mira. Es broma, ya. Pero me encantaría, ¿eh? Escucha, vamos a hacer una cosa, a ver qué te parece. Mira, vamos a hacer un sorteo, como lo teníamos puesto con lo de sorteados, que lo vamos a colgar en el vídeo, y le vamos a asignar un número a cada uno, y al que le toque el sorteo, pues, estupendo. Pero, como se ha metido contigo, vamos a darte la posibilidad que el mismo premio lo tenga otra persona. ¿Qué te parece? Encima al final me porto bien. Claro. Y. Sin pura banda. Eso de la dimensión. Pues bueno, vamos a hacer el sorteo. Espera, que abro la esta. Ahí, 1, 2, 3, 4. Vamos a colgar el vídeo en YouTube, ¿vale? 3, 4. Tenemos 10 nombres. Número. 2. Señor Evaristo, le ha tocado a usted el premio. Nos pondremos en contacto con usted. Evaristo, porque ha ganado el sorteo del premio especial por decir Charlie Dimisión. O sea que nos pondremos en contacto contigo. Vale, veremos si por algún medio te contestaremos por ahí para que nos dé los datos. De alguna forma lo haremos, ¿vale? O sea que. No te preocupes. Y ahora, Charlie, dime, de los que quedan, ¿a quién le darías tú el premio? Pues, en verdad, aquí hay gente que me cae muy bien y muy mal al mismo tiempo. Acuérdate que a Rubén Piti no se lo puedes dar porque no es canario y no... Bueno, a Rubén lo invitamos un piti cuando venga. Exacto. Mira, se lo voy a dar a Juanjo, digo yo. ¿A Juanjo Perni? Digo. ¿Seguro? Por decir viva Charlie primero. Aunque después pida mi dimisión. Pues por entonces. La y a premiar la voluntad. Los afortunados después del sorteo y de la elección sois el señor Evaristo y el señor Juanjo Perni. ¡Bravo! Nos pondremos en contacto con vosotros para haceros llevar este premio. Ya os digo, es un premio curioso y chulo, sobre todo es muy personalizado, ¿vale? O sea, vale, pues sin más dilatación, como diría aquel señor director del amor, vamos a las despedidas. Cuéntame, Charlie, ¿qué te ha estado a gusto? ¿Has estado bien? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Qué te ha parecido? Cuéntame. Me ha gustado el sorteito, me ha gustado la coña, evidentemente. Si alguien se cree que estaba ofendido de verdad, por favor, que no lo piense. Y me ha gustado mucho charlar un ratito contigo, que hace mucho tiempo que no charlábamos, que al final esto lo hacemos por amor al arte y porque nos gusta mucho charlar entre nosotros. Y he disfrutado mucho, he hecho un buen ratito contigo. Me ha parecido que hemos defendido juegos muy defendibles y que hemos hablado de cosas, a pesar de Max Payne o de Island 2, ¿no? Más conocido, hemos hablado de cositas, yo creo que bastante curiosas y que pasan por debajo del radar, que también es el objetivo muchas veces de este programa, por lo menos se intenta. Y muy contento, la verdad, muy contento de este buen rato y de esta pildorita. Se te ha olvidado decir que hemos hablado de Bad Spencer y Tennessee. O sea, eso es. Exactamente. Eso ha sido lo... Y bueno, y de tus efectos especiales. Hombre, por supuesto. Eso es increíble. No, eso es fantástico. Por supuesto, Charlie. Pues nada, un ratito de charla. Estupenda, siempre. Siempre que me junto con vosotros, pues. Estoy a gusto hablando y hablamos de esas cosas que nos gustan o que no, pues bueno, pues charlamos. Nos había gustado que estaría más gente en este programa, pero bueno, pues al final por cosas no se ha podido y demás. Quiero comunicaros que estamos preparando cosas. Pero esto lo vamos a hacer más, ¿eh? Sí, lo vamos a hacer. Lo estamos haciendo ya. O sea, y es más. Un especial, quedamos un día y el que puede viene y el que no. Y se va grabando poquito a poco y que hay cosas ya grabadas que saldrán luego a posteriori y después de este programa. El problema es que no nos callamos, entonces queremos hacer un especial de pi, no voy a hacer spoiler, y pues, se graba un día, te crees que vamos a llegar hasta tal juego, no salimos de la prehistoria de la compañía, entonces tenemos que grabar otro y pum pum pum pum, se van acumulando y se sacará cuando esté terminado, pero que el ritmo sigue, aquí se sigue grabando cuando se puede. Ahora, es especial que viene, bueno, no que se está grabando, ya hay parte grabado de ese. Sí, sí, yo la he escuchado, ¿eh? Hay unos invitados top y que van a venir top y yo creo que va a gustar mucho. Creo que ese especial, no digo que va a marcar un antes y un después, ¿eh? Pero es algo pues distinto y que va. Hombre, yo creo que al chaval este del Bloodborne le va a encantar. Pues seguramente, pues bueno, si luego nos comenta y lo escucha, pues oye, adelante, nos alejamos que venga. Lo dicho, pues siempre encantado de estar contigo, Charlie, con todos los demás que nos escuchéis, que hayáis llegado hasta aquí. Y solo puedo dar las gracias y despedirme por mi parte. O sea que un saludito y agur. Agur. We'll be right back.